Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es extenso. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación, sacaréis aguas con gozo. Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sion.